vamos a tener ahora en este mismo momento nuestro espacio de cine que viene siempre de la mano de algún integrante de Cine Club de Estoco. En esta ocasión vamos a estar charlando con René Supertramp y nos va a realizar la invitación para ver qué podemos ver esta noche y también para decirnos algún otro tipo de informaciones sobre el cine. ¿Cómo estás, René? Buen día, te saluda desde aquí, desde La Mosquitera, Martín. Hola, buenos días. Muy bien, acá esperando la llegada de esta noche. Exactamente, vos estabas diciendo del séptimo arte. Exactamente, este director y esta película es considerada una obra maestra, una de las obras maestras de este director, que es Kenji Mizoguchi, que es un director japonés, obviamente, que es considerado uno de los directores más importante e influyente del siglo XX, no solo en Japón, y muy importante también por su manera de narrar y contar una historia, no solo cómo está contada la historia, más también cómo está hecha visualmente la historia. Es muy conocido por su técnica visual, su manejo de los planos secuencia, y esta película en general, esta es la película que de esta noche, es la que generó el ciclo. La película de esta noche es Ugetsu, Cuentos de la Luna Pálida Después de la Lluvia, una película del 1953. Así que estamos expectantes para ver esta película, es una película para ver totalmente en pantalla grande. Es una película basada en unos cuentos japoneses que llevan el mismo nombre, que a su vez están basados en unas leyendas del siglo XVI. Así que si sos amante del cine japonés y de la cultura japonesa, esta película es muy interesante para ver. René, ya el título nos llama a imaginarnos un sinfín de situaciones, porque ya con el título, nos dice un montón de cosas, pero también nos deja con un montón de cosas libradas a la imaginación. Este tipo de leyendas que nos contaba que de donde viene la película, ¿podés ahí decirnos un poquito más para que vamos adentrándonos a esta película? Sí. Digamos, para no spoilear tanto, viste, sí, que las leyendas y los cuentos son eran como también cuando lo contaban cuentos nuestros padres de chico, ¿no? Para darnos una enseñanza, no hacernos hacer algo, ¿no? Sí. Y entonces esto también, la cultura japonesa obviamente también era así. Y para no spoilear tanto, digamos, las historias tratan en particular de la búsqueda capaz del poder, de la fama, de la riqueza. Bien. En una de las historias son dos campesinos que abandonan su familia en la búsqueda de esto y uh-huh, todo lo que conlleva hacer esto, ¿no? Las decisiones que uno toma, está muy interesante también eso. René, ¿de qué año es la película? Del 1953. Perfecto. Por lo que me comentás y lo que uno se imagina, ¿no? Cómo este tipo de historias sigue teniendo relevancia porque son temas universales en la historia de la humanidad, en los sentimientos que todos tenemos y que se puede llevar a historias más allá de que sean de otro periodo, de otra época, a una actualidad, ¿no? Que son historias que como que se van repitiendo en nuestro cotidiano. Exactamente, como decís vos, siendo una película, digamos, de hace tantos años, que sea todavía tan actual, porque ciertas cosas no cambian, la historia se repite, más que otra cosa cuando están de por lado las emociones, el trato con las personas, con los seres queridos y las decisiones de la vida, ¿no? En general. Y René, comentame un poquito cómo fue el debate, la proyección de la anterior película de este gran director Kenji Mizoguchi, ¿qué pasó ahí? Si me podés comentar, ya que, bueno, no es tan común ver este tipo de cine aquí en Mendoza y por ahí puede producir sorpresa, agrado, emoción. ¿Qué pasó en la proyección de la película anterior? Yo no estuve justo la semana pasada, pero nosotros solemos pasar muchos cines japoneses y todavía lo sorprendemos, porque estaba hablando también con mis compañeros y suele pasar en estas funciones que se siente, ¿viste? Cuando está en el cine sentís las emociones Sí, del público sí, en sí. general. Y cuando una película es buena, la gente está callada, Claro. no está hablando, y la sentís suspirar o decir, oh, o que de repente un aplauso espontáneo, es fantástico Claro. eso. Y eso es lo que lo incentiva a nosotros a mostrar este tipo de películas que algunas veces los dicen, no, no va a funcionar, porque ahora, viste, en el mundo Claro. moderno, si no es Sí. algo así rápido, espectacular, no te atrapa, pero no es así. Pues si una película está bien hecha, especialmente con maestro como es Kenji Mizoguchi, que es conocidísimo por su habilidad narrativa, no solo en cómo está escrito el guión, pero en lo visual. Entonces quedas totalmente atrapado en sus películas. Eso es lo lindo. Bien, genial, René. René, comentame también un poquito acerca de el canal de YouTube que tienen ahí de Cine Club Estoco, que siempre lo recordamos, pero no está de más volver a decirlo. Tenemos el canal de YouTube donde subimos películas libres de derecho. Así que tenemos un catálogo bastante variado, pues son varios años que subimos una vez cada domingo, el último domingo de cada mes. Así que ahí pueden ir al canal de YouTube, que siempre se encuentra, todas nuestras redes se encuentran con el nombre de Cine Club Estoco, si lo están buscando, así que van a poder encontrar algo interesante para ver, seguramente. Además, si le gusta también este estilo de película, tenemos subida muchas películas clásicas. Genial. Bueno, René, también me parece que tenías otra invitación para hacernos de otra actividad de Cine Club Estoco, ¿puede ser? Exactamente, justamente el domingo 15 vamos a estar en el Spark juntos a la organización porque vamos a estar festejando el Batman Day, porque se festejan los 85 años de la aparición de este personaje, del hombre murciélago. Ya fue en el 1939, en el número 27 de la revista que era Detective Comics, DC, ahí aparece por primera vez el hombre murciélago. Entonces nosotros vamos a estar ahí en el Le Parc desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. El evento es... Hay un poco de todo, digamos. Hay concurso de cosplay, hay música, stand, coleccionista, desfiles, premio sorpresa. La entrada es un alimento no perecedero. Y nosotros, como Cine Club Estoco, vamos a estar haciendo desde las 16, vamos a estar pasando las primeras dos películas de la trilogía de Nolan. Vamos a estar pasando primero Batman Inicia del 2004 y después Batman, El Caballero de la Noche, que es, viste, como una de las películas más apreciadas o considerada la mejor película de adaptación de lo que es un cómic, con la actuación ma magistral de Heath Ledger, el actor que murió poco después de haber terminado la película y que hizo el Joker y que Sí. con ese papel ganó un Oscar. Así que es una película muy querida. Son dos películas ya que se han transformado en clásicos, ¿no? Del cine en Totalmente. general, ya directamente. Exactamente. Y además, porque el director es un amante y un luchador de lo que es el cine en 35 milímetros o IMAX, tenemos en la película escena filmada en IMAX, quiere decir en una pantalla total, digamos, para que se entienda, Sí. ¿no? Y son películas totalmente, si podés verla en el cine, adquiere otra espectacularidad. René, para ver estas películas ahí en el Le Parc, más allá del ingreso con el alimento no perecedero, ustedes necesitan ahí como hay que reservar la entrada, ya directamente se puede ir y sacar la entrada. ¿Cómo sería ahí el ingreso para poder ver estas películas? No, ahí tienen que llegar un poco antes y nada más. Ah, bien, perfecto. Excelente. Bueno, qué mejor, ¿no? Poder ver estas películas en el cine, con la pantalla grande, con un sonido como es el del cine. La verdad es que un placer también poder disfrutar de eso. Exactamente, exactamente. Y es un domingo, es un buen plan para los amantes, ¿no? De lo que es Batman y toda la monstruosidad en lo que se transformó Batman y todos los personajes que están en su universo. Excelente. Bueno, René, no sé si querés terminar a este espacio, esta columna, repitiéndonos la información o con lo que vos quieras. El aire de la mosquitera queda a tu disposición. Dale, repito, esta noche lo estamos esperando ahí en el microcine municipal, en la calle 9 de Julio. Nosotros estamos a partir de las 8:30 repartiendo la entrada. La entrada es gratis. Y empezamos con la película de Kenji Mizoguchi esta noche a las 9. Y el domingo vamos a estar ahí en el Le Parc a partir de las 16, pasando las dos primeras películas de la trilogía de Nolan. Perfecto. Bueno, René, te agradecemos absolutamente que te tomes este tiempito para poder invitarnos e informarnos acerca de todas estas cosas que nos decís que tienen que ver con el cine, con la cultura en general. Y también agradecemos siempre al espacio y a los integrantes de Cine Club Estoco por realizar este aporte que no es menor, que es necesario, que es importante a la cultura, al cine. La verdad es que en estos momentos es algo absolutamente necesario, imprescindible. Exactamente. Y nosotros agradecemos a ustedes también brindarnos vuestro espacio y compartir también esta pasión por la cultura y todo lo que es, digamos, la importancia, darle importancia a esto Así que es. nos gusta a todos en realidad. A todos, sí, en general. O sea, en el gran espectro de las personas de la sociedad, el cine ocupa un espacio importante siempre. Exactamente. Bueno, Muchísimas René. gracias y que tengan buen día y espero verlos por ahí. Así será, así será. Buen día, René. Un abrazo grande. Igualmente.